detención en Olavarría el día sábado pasado fue en sentido de información, ¿no es cierto? Y si bien no se hacía público la información, a pesar de que está trabajando una mesa, ¿no es cierto?, chica, que está trabajando dentro de lo que es Olavarría, y además se ha proyectado a nivel nacional. La causa pasa por nivel nacional en una unión de provincias ahora en este momento. Es por eso que nosotros, por ahí no se nos ve en las filiales. Sí, el reclamo, ¿no es cierto?, es por la veteranía de guerra. Sabemos que la asociación está integrada por asociados que tienen precepto jurídico por haber estado en la jurisdicción del quinto cuerpo y en los teatros de operaciones, ¿no es cierto?, teatro de operaciones del Atlántico Sur o operaciones sur. El reclamo está en la vía jurídica, está abierto al frente jurídico, el convencimiento de los legisladores por el cual estamos conversando con diputados y senadores, el Frente Castrense, no sé, donde nosotros hacemos hincapié por lo que estuvimos haciendo en el año 82, y en el también el Frente de los Derechos Humanos, donde nosotros hemos tenido contestación de la Organización de las Naciones Unidas y todas las organizaciones que defienden los derechos humanos dentro del territorio nacional. Nosotros lo que tenemos que hacer hincapié es que desde el año 1870, más o menos, donde los prusianos definieron los niveles de guerra para que las guerras se hicieran no en los pueblos y en las ciudades, porque se destrozaba todo, ¿no es cierto? Se definieron los niveles de guerra como el estratégico, donde los países deciden por qué van a entrar en guerra, el operacional es donde se erigen las maniobras de los teatros de operaciones, que puede haber uno, dos o tres teatros de operaciones o ninguno, ¿no es cierto? Y el táctico, donde se hacen los enfrentamientos. Nosotros, si bien no estuvimos en el contexto geográfico donde hubo enfrentamiento a nivel táctico, que son por ley es concentrado en las Islas Malvinas, estuvimos nosotros dando apoyo logístico desde el continente, ¿no es cierto? Y sabemos bien que donde se produjo el mayor destrozo a las naves y a las fuerzas inglesas fue desde el continente a través de la Fuerza Aérea, ¿verdad? Sabemos que cuando se cortó el puente aéreo, se tuvieron que entregar las islas. Entonces, no podemos decir que no participamos de la guerra, sino que se bloqueó el puente aéreo y no pudimos sostener la logística desde el continente. Es por eso que nosotros tuvimos una rendición bajo los convenios de Ginebra. Si bien hay documentales donde muestran al general Benjamín Menéndez rindiéndose ante el muro, ¿no es cierto?, el general británico, bajo los convenios de Ginebra. O sea, utilizamos los convenios de Ginebra para rendirnos y no lo utilizamos los convenios de Ginebra y derechos internacionales para poder respaldar el reclamo de los que estuvieron en el continente trabajando. Nosotros tenemos que volver a conversar, si bien hay 200 asociaciones a nivel país y además una de ellas, ¿no es cierto?, los camaradas de distintas provincias están conversando cada uno con su legislador. No se va al 100%, pero en los lugares donde se retira un legislador, lógicamente, donde termina su mandato, tenemos que volver a comenzar nuevamente en algunos casos. De nuevo, que es el contratiempo mayor que nosotros. ¿De la justicia? ¿En qué estado está eso? Sí, sabemos que la justicia es lenta, los tiempos de la justicia no son los tiempos nuestros, ¿no es cierto? Vemos nosotros que está avanzando en forma positiva, han salido fallos favorables a compañeros que están en la provincia de Salta, Catamarca, Tucumán, Misiones, Córdoba, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Mar del Plata. O sea, vemos que está avanzando, ¿no es cierto?, a paso lento pero seguro. Creemos simplemente nosotros en la justicia, ¿no es cierto?, y lo que nos comunica nuestro estudio de abogado, ¿no?